sentiremos rabia ni dolor. Será otra manera de seguir en la vida. Mientras el aire sea nuestro, me seguirás a todas partes. Pero no lo bastante como para darme alcance. Mientras el aire sea nuestro, yo iré de todas partes. Pero no lo bastante como para alejarme de ti. El aire sea nuestro.